clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, amigas, amigos, muy buenas tardes. Empezamos esta tarde, siendo las 4 y 10, en punto en la Tierra del Sol Recto, un programa más de Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Mujeres Alterando el Sistema, que sale de lunes a viernes por la 940 AM Radio Casa de la Cultura, de 16 a 16 horas 30. Mi nombre es David Ancha Luisa, juntos vamos a estar compartiendo en este poquito de tiempo que salimos al aire algunas reflexiones en torno a el tema de el Día Mundial de la Población, que a propósito es mañana, ¿no? Y bueno, ya saben, nos pueden escuchar también por internet desde cualquier parte del mundo entrando a www.casadelacultura.gov.es, dando clic en el botón radio, o también pueden llamar a la radio, ¿no? Al número 2220966. 2220966, nos pueden comunicar cualquier duda, inquietud, sugerencia. Y bueno, les decíamos que hoy vamos a estar conversando sobre lo que la ONU declaró como el Día Mundial de la Población, un 11 de julio, ¿no? Estaremos comentando algunos asuntos que tienen que ver con las poblaciones del mundo, sobre todo problemas por los que deben atravesar muchas de esas poblaciones, ¿no? Desplazamientos, migraciones, discriminación, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, antes vamos a escuchar un par de audios de nuestros amigos de Radialistas Apasionados, el uno sobre Cairo más 20 y el otro sobre las poblaciones del mundo. Ya regresamos. 6.376.836.060. ¿Qué haces? ¿Andas contando hormigas? Estoy contando cuánta gente somos en el mundo. En 1994, las Naciones Unidas convocaron a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto. Ahí 179 países acordaron trabajar para lograr una mejor calidad de vida para todas las personas. Reconocieron que el acelerado crecimiento de la población está relacionado con la pobreza, la falta de educación, el deterioro del medio ambiente, pero sobre todo con las desigualdades entre hombres y mujeres. La humanidad no es un hormiguero. Decidir cuántos hijos o cuántas hijas tener es nuestro derecho. 11 de julio, Día Internacional de la Población. Entrevista exclusiva con el científico Isaac Asimov. ¿Cuál es su opinión, señor Asimov, sobre el crecimiento de la población mundial? Si la población continúa duplicando su número cada 35 años, como lo está haciendo ahora, en el año 2600 seremos 630 mil millones de habitantes. Solo podremos mantenernos de pie en el planeta, estaremos como sardinas en lata. Cada persona dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados de tierra para vivir. Y cuando ya no haya más espacio en nuestro planeta, ¿a dónde iremos? ¿A la luna? ¿A la luna? 11 de julio, Día Internacional de la Población. Bueno, esos son un poco ideas, aportes que nos permitirán ir comentando algunos temas que hemos planificado para el día de hoy, ¿no? El mundo está viviendo un récord en cuanto a personas desplazadas por las crisis, ¿no? Se calcula, según datos de la ONU, que unas 60 millones de personas han sido desplazadas de sus lugares de origen, de sus territorios. Y bueno, el tema de la población, desde mucho antes se empezó a tratarlo como un tema problemático, ¿no? Muchos demógrafos ya advertían desde tempranos inicios del siglo XX, incluso desde mediados del siglo XIX, ¿no? Venían comentando que el crecimiento acelerado de la población en algún momento puede resultar en una crisis, y bueno, ahora vemos un poco que se están empezando a hacer evidentes esas crisis, ¿no? La crisis del medio ambiente, las crisis económicas que se viven en distintos países del mundo, sobre todo de Europa, ¿no? Y bueno, muchas medidas también han sido llevadas a cabo para intentar paliar en algo el problema que puede generar la sobrepoblación en el mundo. Actualmente la población mundial alcanza cerca de unos 7.000 millones de habitantes en el planeta, ¿no? Y escuchábamos que si la población sigue creciendo, un dato un poco exagerado, ¿no? Puede parecer para el momento actual, ¿no? Pero que no deja de tener lógica y nos hace pensar también en una posible realidad, es que si la población sigue creciendo al ritmo al que lo viene haciendo en el futuro, como mencionaba el audio, por el año, un cálculo para el año 2600, habrá tal cantidad de personas que no será posible más que estar parados, ocupar un lugar mínimo. Y bueno, justamente a eso es a lo que no se quiere llegar. Y bueno, el tema de la población ha generado a lo largo de la historia, de cuando se lo empieza a reconocer como un problema si no se lo controla, un tema que ha generado bastantes aportes desde distintas disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, ¿no? Hablábamos ya de la demografía. Por otro lado, también han habido aportes de la geografía, de la sociología, en reconocer que el tema de la sobrepoblación no solamente tiene que ver con una falta de planificación familiar, ¿no? Muchas de las políticas que mencionábamos en los países, en los estados, han tratado de solucionar el problema mirando en este punto, en la planificación familiar. Uno de los talones de Aquiles, uno de los puntos claves, ¿no? Pero según los aportes que mencionábamos de otras disciplinas, es importante mencionar que, bueno, no solamente el asunto pasa por un problema de planificación familiar, ¿no? Sino que está atravesado por todo un conjunto de otras variables, podríamos decir, ¿no? Como son la pobreza, el tema de la educación, que son elementos que van generando condiciones que justamente permiten a las personas planificar, ahí sí, estar conscientes de incluso los propios riesgos que en los ámbitos más cercanos de las personas en su cotidianidad implica, ¿no? El no planificar, el hecho de de vivir así, ¿no? Simplemente en el día a día. Algunas estadísticas en Ecuador, por ejemplo, mencionan que la mayor cantidad de embarazos en adolescentes, sobre todo, no son planificados, ¿no? Cerca de un 70% de embarazos en adolescentes no son planificados, y eso nos hace preguntar un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver, como mencionábamos ya hace ratito, con el tema de la educación, ¿no? cuánta calidad tiene esa educación sexual, sobre todo si nos enfocamos en el tema de la responsabilidad sobre la vida reproductiva. Hay que preguntarse si esa educación sexual que recibimos, que reciben los jóvenes hoy en los colegios, en las escuelas, en las universidades, permite una real permite hacer un encaramiento real del problema, ¿no? Se ha demostrado que muchas medidas restrictivas que prohíben no son efectivas para hacer frente a distintas problemáticas, no solo en el tema de la población, de la reproducción, sino de en cosas como el consumo de drogas, por ejemplo. Entonces, sería necesario poder pensar, evaluar si es que la educación que recibimos es una educación holística que permita a las personas hacer un real ejercicio de la conciencia, de la libertad también, ¿no?, que uno tiene, de un ejercicio informado sobre todo, ¿no?, porque hay que tener claro que la información abre justamente el saber, abre justamente esa posibilidad de tomar decisiones, de ser libres, ¿no?, en últimas. Bueno, a continuación vamos a escuchar una canción de un compositor guayaquileño, música ecuatoriana. Él es Ricardo Pita y ya volvemos para seguir con el tema de hoy. Si preguntan, nadie sabe dónde estoy, dónde estoy. Esa era la voz de Ricardo Pita, un músico, compositor guayaquileño. Y bueno, el día, la tarde de hoy más bien, estamos conversando a propósito de que mañana es el Día Mundial de la Población, 11 de julio, Día Mundial de la Población, declarado por la ONU, conversando sobre algunos temas que tienen que ver con el problema de la sobrepoblación, ¿no? Decíamos que la sobrepoblación es una situación en la que afecta al mundo, ¿no? De diferentes maneras, económicamente, socialmente, ambientalmente, políticamente, y hemos mencionado también que muchas de esas afecciones, esas formas en que afecta la sobrepoblación, están en estos últimos tiempos haciéndose manifiestas mucho más visiblemente, ¿no? Escuchábamos también un audio sobre Cairo Más 20, contarles qué es esto, ¿no? Anualmente se realizan algunas conferencias de población y desarrollo impulsadas por los organismos multilaterales del mundo, ¿no? Y bueno, hace ya cerca de 20 años se realizó la primera conferencia mundial de población y desarrollo y se plantearon algunas metas, ¿no? En octubre, a finales de este año, se va a estar realizando en México la conferencia de población y desarrollo para este año y se espera hacer una evaluación de aquellas metas planteadas en esa primera conferencia en Cairo, ¿no? Muchos temas han sido impulsados y de alguna manera vigilados, podríamos decir, por los movimientos juveniles a lo largo del mundo, y acá en Ecuador también hay distintas plataformas que han venido realizando un seguimiento del papel de los estados. Recordemos, como en el audio se mencionaba, que más de 150 estados firmaron esa convención con el propósito de generar mejores condiciones de vida para la población mundial, ¿no? Entonces, frente a esa meta, organizaciones juveniles han venido realizando un seguimiento, ¿no?, sobre cuáles han sido las medidas que han sido tomadas por los estados para garantizar ese bienestar para la población, ¿no? Ese bienestar que de algún modo debería abarcar distintas problemáticas sociales, ¿no?, tales como la migración, el desplazamiento, y reflexionar un poco en el diario vivir, en lo cotidiano, cuál es nuestra reacción frente, por ejemplo, a uno de esos problemas que genera la sobrepoblación, que es la migración, ¿no? ¿Cómo le hacemos cara a esto? Pensemos, muchas de las veces hemos visto o hemos tenido se está convirtiendo en sentido común más bien culpar de la violencia que ocurre a diario en las calles del país al extranjero, ¿no?, al colombiano, acusar al cubano de que nos está quitando el empleo, ¿no? Y cuántas de esas prácticas que nosotros inconscientemente reproducimos se asemejan a eso que se llama xenofobia, ¿no? Entendamos, tratemos de entender que los problemas tales como la migración, ¿no?, que a diario nos tocamos con este problema, lo palpamos, tienen que ver con un conjunto de condiciones estructurales, ¿no?, que tienen que ver con la redistribución de los recursos en el mundo, ¿no?, recursos económicos y de ese tipo. Recuerden que nos escuchamos de lunes a viernes en Mujeres Alterando el Sistema. Por hoy el programa está llegando a su fin. Simplemente queremos recordarles también que pueden sugerir cualquier idea, tema a nuestra fanpage en Facebook, Mujeres Alterando el Sistema. Y nada, Simplemente despedirnos el día de hoy, no se desmanden mucho el fin de semana y nada, nos escuchamos el próximo viernes por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Un abrazo y hasta el próximo viernes. Chao, chao. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.